vamos a invitar a, al aire de la mosquitera a Antonella Bocacci. Ella es escritora, profe de lengua, licenciada en literatura. Vamos a conocerla personalmente, a ver qué nos cuenta. La sumamos a esta mesa. ¿Cómo estás? Buen día aquí. Lucas y Ángeles, te saludamos. Hola, buenos días chicos, ¿cómo están? Buenos días, Antonella, ¿cómo estás? Bueno, primero preguntarte si pronuncié bien tu apellido, creo que no. No, igual suele pasar. Es Gioacchini, o en tano como en realidad es Gioacchini. Gioacchini. Gioacchini. Bien. Bueno, Antonella, un gusto que nos acompañes acá en este ratito para conocer un poquito... digamos, tu labor hermosa ahí con las letras. Hola, ¿estás? Sí, sí. Bueno, me gustaría, si querés, empezar por contarle a nuestra audiencia quién es Antonella, qué se dedica. Bueno, soy profesora de lengua y literatura, trabajo en el sistema educativo desde el año 2018. Soy también licenciada en literatura juvenil y hace poquito más de un año, empecé mi camino de escritora. Publiqué el año pasado dos libros, que son para adolescentes, Mundo 1 había un revés, Mundo 2 distípico. Son todas reversiones de clásicos y modernos, no sé, podemos encontrar a Hansel y Gretel, Caperucita reversionada, pero también encontramos a Harry Potter, El Señor de los Anillos, llevado a un formato que a los chicos les llama la atención. Son cuentos muy, muy breves de dos o tres páginas, todos llevados a la parodia y el humor, así que son para reírnos todos. Anto, cuando leía sobre los cuentos me pareció muy original esto de adaptarlo al lenguaje, a la jerga adolescente. Me acuerdo hace unos años que había salido un libro, Kryptonita, que hablaba sobre los superhéroes, Batman, Robin, todos esos nacidos en el conurbano, me había parecido muy original. Y acá, bueno, todos estos cuentos clásicos con lenguaje mendocino, adolescente, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Sí, y aparte algo parecido a esto que mencionas, es que los personajes míos, todos andan por Argentina, salvo Hansel y Gretel, que son de acá, pero se van para Australia. El resto, tenés a Harry Potter abandonado en el obelisco, a Alicia por Mendoza, Romeo y Julieta quedaron de mochileros en Córdoba, entonces eso también le da un plus porque, bueno, es nuestro, es argentino. Y la idea surgió a partir de la tesis de mi licenciatura, yo la terminé hace poco, la licenciatura, un mes antes de escribir los cuentos, prácticamente, que investigué el potencial perturbador que tenían estas historias clásicas, que se las atribuíamos a los niños, que eran infantiles, y son heavy las historias. Entonces un día en el micro, yendo al trabajo, empecé a reversionar, pero porque sí, porque algo me quedó dando vueltas, se ve que no sé si es subconsciente, inconsciente, dónde. Entonces dije, mira, escribí una reversión de Pinocho. 5 minutos después, cuentos, pero muy, muy breves y poco trabajados, porque imagínate que lo escribí en un documento online mientras iba andando, qué sé yo, cagándome la risa. Y después dije, mira, y Caperucita, la historia, nada, tiene 20 años, ya hizo terapia y se cansó de que la manden al bosque. Y empecé a reversionar y fue todo muy, muy veloz. No sé, creo que 2 semanas después me presenté en una editorial, que es Equinoccio, quien me ha publicado los dos libros, y le dije, tengo esta idea, yo quiero publicar un libro. Quiero que tenga 10 cuentos y tenía, no sé, 6 escritos. Y me dijo, bueno, mándame 4 más para completar el número 10, que no sé por qué se me había ocurrido. Y así fue. De hecho, tan apurada para los cuentos y demás, que el primer libro salió con 1000 errores. Aparte, yo soy muy, muy mala en matemáticas, así que había cosas que no había calculado, como las edades. Me acuerdo en Cenicienta, empezaba diciendo que su papá había prometido no volver a tener pareja hasta su fiesta de 15 o pasado los 15. Y no sé, punto seguido, sin pasar siquiera el párrafo, decía, así lo hizo, cuando hubo cumplido un cuarto de siglo. Entonces, una lectora que me compró el libro en la presentación me dice, igual nos queda una duda con mi hijo, Cenicienta tiene 25 años o 15, y dije, ay no, chicos. Así que bueno, con 1000 errores, cosas así, pero bueno, nada, porque tenían poco trabajo literario, fue como escribirlos y como surgieron, fui, los mandé, los llevé y listo. Pero bueno, así surgió la idea, digamos que a raíz de esa tesis, de haber investigado todo eso tan perturbador que tenían esos cuentos clásicos, y nacieron nuevas versiones. Recién hablabas de de una lectora que te hizo un comentario. ¿El público adolescente cómo reaccionó? Vos sos profesora, estás todo el tiempo con pibes hablando. ¿Cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo cayó en el público juvenil? Las historias. Sí. Mira, la verdad que recepcionaron de manera maravillosa, siempre los digo, que estamos tan acostumbrados al scroll, a las redes, que yo dije, bueno, a ver, esto es un salto a una pileta vacía, porque capaz que nadie los leía, quizás ni le interesaba, y no, al contrario, se matan de la risa. También tengo, creo que corro un poquito con la ventaja de trabajar en las escuelas. Entonces, quieras o no, esos cuentos se van filtrando y van entrando en las distintas escuelas, colegas míos también. Y la verdad que se matan de la risa, les ha encantado. Aparte es lo que decía el otro día en una entrevista, que he logrado hacer una simbiosis también con lo que a ellos más les interesa, que es las redes sociales. Entonces tal vez hago algo gracioso de Caperucita o un video gracioso de Alicia que anda por Mendoza. Entonces hemos logrado conectar y decir, no, pero miren, este es el cuento, también está entre la gente grabando y la verdad que les gusta mucho. Creo que los atrae. Más allá de que la jerga adolescente y que tiene muy su estilo, a ver, Hansel y Gretel se comunican por videollamada de WhatsApp, se dicen piola, chabón, no sé. Alicia igual, Alicia hace alusión al sueldo docente que es bajo en Mendoza, entonces tiene muchas cosas de acá, pero además el ser tan breves, porque un chico, hoy en día todos sabemos que ha cambiado incluso el paradigma de el momento de atención que tienen, hoy es mucho más breve. Ellos te prestan atención 3, 4 minutos y ya está. Si no, es un bodrio, se aburren, te miran diciendo ya está. Tenés que ir a lo breve, a lo rápido y si se puede con algo audiovisual mejor. Entonces creo que estos cuentos también la pegaron, digamos, entre comillas, por eso, porque vos decís, bueno, en 3 hojitas tenés un cuento. Y lo bueno es que me sirvió también para volver un poco a los cuentos clásicos que muchos no conocían, para mi sorpresa. Yo decía, chicos, no pueden conocer no conocer la historia de Hansel y Gretel con 14 años. No, ni sabía, entonces te miraban diciendo, qué sé yo, capaz que habían escuchado algo así muy por encima. Entonces yo empecé a hacer comparaciones. Bueno, a ver, vamos a leer el clásico y vamos a leer la versión mía y vamos a comparar. ¿Qué edad tienen en cada historia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve? Bueno, y sirvió para que vayan conociendo también esos clásicos y seguir perpetuándolos. Estamos charlando con Antonella Giacchini. Qué difícil, Ahí perdón. está. Ahí está, ahí salió. Bueno, profe de lengua y literatura que se ha metido en esta nueva forma de leer y acercar los libros a la juventud, hermosa, novedosa, y esta forma ha sido de gran impacto y ahí nomás salieron premios. Estamos viendo que fueron declarados de interés cultural. Si querés contarnos un poquito de los reconocimientos que has recibido. Sí, también para mí sorpresa, como todo muy rápido, esto que venía hablando, yo digo, en un año, por ahí uno no es muy consciente de todo porque sigue andando en la rutina, en la vida, básicamente. Pero cuando parás un ratito, decís, che, en un año se lograron muchas cosas, Montón. estamos hablando de solo 12 meses y pum, pum, pum. Primero lo reconocieron de interés. Me parece que se nos fue un poquito la señal. ¿Antonella? No, se fue la señal. Algo sucedió. No sé si nos estás escuchando. Bueno, ahí vamos a intentar volver a conectar con Antonella. La pueden encontrar en las redes como Reinventando Mundos. Es una escritora que ahí está conectada nuevamente. Antonella, ¿nos escuchas? Sí, Bueno. yo no los había dejado escuchar, igual lo seguía, se ve que era mi señal Sí, entonces. como que se fue la señal. Empezamos a escuchar despacito y te fuiste, así que si querés, retomemos aquí los reconocimientos que recibiste en este cortito tiempo, o sea que fue un éxito total, así que contanos sobre los reconocimientos. Sí, primero lo reconocieron de interés cultural en mi departamento, que es Maipú. Después en la provincia. Creo que votó la Cámara de Diputados y después, que ha sido hace muy poquito, hace 3 semanas atrás, me llamaron de Buenos Aires para reconocerlos de interés cultural a nivel nacional. Así que tuve el placer de viajar a estar en el Congreso de la Nación, de recibir la distinción, recibir toda una visita guiada, estuvo hermoso. Así que bueno, sí, ya estamos a nivel nacional, para mi sorpresa también, como bueno, si ustedes dicen. Qué bueno. Es increíble todo lo que generó el libro porque recordemos el año pasado recién se editaron y desembocó todo en una campaña muy linda, Antonella. Ayúdame a ayudarnos. ¿Puedes contar un poco sobre eso? Sí, como empecé a ver, en realidad todo esto fue en septiembre del año pasado, cuando empecé a ver que gustaba mucho a Alicia. Obviamente la explicación puede ser que es porque está en Mendoza, entonces bueno, algo, sí, está entre nosotros, qué sé yo, es muy local, por ahí con los chicos lo leemos al cuento y te dicen, ay, pero se encontraron acá en San Martín y Balcarera, en Luján, y sí, estaban acá. Entonces como vi que Alicia en Mendoza, y me gustó también el personaje, la hice obra de teatro, como Alicia en Mendoza, y empezamos a andar itinerantes por las escuelas. Esto fue septiembre, octubre del año pasado, que también fue un éxito que no me lo imaginé, porque yo publicité en Instagram un flyer así nomás, que sale un dibujo de Alicia diciendo Alicia va a tu escuela. Y metimos 13 funciones en un mes y medio. Así que me encantó. Y a raíz de eso dije, no, Alicia, nada, yo represento a Alicia, actúo como ella. Entonces, un personaje por las calles, entre la gente, hacer reel cómicos. Y empecé así y tenía repercusión. Todo era como Alicia y te reconocen por Alicia. Y en diciembre dije, ¿por qué no que Alicia haga una campaña solidaria, ya que el personaje gusta, que ha generado una empatía o cierta empatía que a lo mejor con la persona no, qué sé yo? Y empecé a recolectar juguetes en buen estado, sobre todo juguetes, porque la idea básica era, o la primera, juntar juguetes para Papá Noel y los Reyes. Entonces, en lo que fue diciembre y enero me dediqué a eso. Supuestamente era ese momento. Dije, bueno, listo. No, me gustó mucho ayudar, compartir con los niños, ver las caritas de felicidad. Entonces amplié un poco la propuesta diciendo, voy a juntar, además de juguetes, ropa en buen estado, alimentos, y los voy a llevar a los distintos comedores y merenderos de acá de la provincia. Así que así voy haciendo. Junto todo el mes donaciones, solo hago de mediadora, recibo y después al merendero que me vayan diciendo o que por ahí se comunican a decirme que necesitan cosas, que igual la necesidad es mucha, como siempre digo, va Alicia y comparte un rato con los niños y les lleva las cosas. Ahora este domingo va Alicia a la Valle nuevamente, que ya fue hace un mes, a llevar un montón de cosas, pero además a compartir un ratito literario y humano con los niños de ahí. Alicia va, narra su historia, cómo le está yendo acá en Mendoza, hace alusión, obviamente, a Alicia en el País de las Maravillas, les cuentan los niños y además hacen una cartita a ellos o un deseo y Alicia se los trae en sus cofres de los deseos. Esa es la actividad que está pensada para el domingo en la tarde de compartir con esos niños, además de llevarle todo lo que se junta en el mes. Así que por ahora esa es la dinámica. Junto todo el mes las cosas y los llevo a algún merendero. Bien, Antonella, como para ir cerrando, el que quiera dar una mano, el que quiera acercarse a ayudar, ¿cómo se puede comunicar con vos? Siempre con el Instagram, que es arroba reinventandomundos. Bien, perfecto. No, yo quería ver si Alicia podía venir a la Mosquitera, porque acá tenemos una biblioteca popular y estaríamos necesitando. Había un revés y Mundo 2 distípico, así que vamos a ver si nos encontramos con Alicia en algún momento. Buenísimo. Mira, ahí enseguida se lo comunico y pero Dale. no, ella va a dar el ok porque es piola, Alicia, se prende. Bueno, así que seguiremos en comunicación, Antonella. Hermosa, hermosa tu tarea, hermoso todo lo que se ha generado en esto tan importante de acercar la literatura en este contexto, ¿no? De redes y en este mundo nuevo, reinventando mundo Sí. de la literatura. Hermoso. Felicitaciones. Gracias y gracias por el espacio, chicos. Mil gracias, Antonella. Te agradecemos y te mandamos un abrazo y un saludo a Alicia. Abrazo para todos. Dale, también se lo extiendo a Alicia.